23 de agosto 1944, Rumanía traiciona a Alemania y se une a los soviéticos. El 23 de agosto de 1944 fue un día negro para Europa y nuestra raza. Este día, o más bien la noche ante día, Rumanía concluyó un alto el fuego con los aliados y declaró la guerra a la Alemania aliada hasta entonces. El cambio de frente de Rumanía tuvo lugar en medio de la batalla de Jassy y la traición provocó el colapso total del frente del sudeste y, en última instancia, la completa ocupación y destrucción de Europa. En la guerra contra la Unión Soviética, Rumanía fue el aliado más importante del Reich alemán. Consideró esta empresa como una oportunidad para la liberación de Besarabia y del norte de Buchuina, que la URSS había anexado sobre la base de un ultimátum en 1940. Las negociaciones secretas para traicionar a Alemania se llevaron a cabo en Estocolmo, Madrid, Suiza, Ankara y El Cairo. En Rumanía, se esperaba que los angloamericanos desembarcaran en los Balcanes y avanzaran hacia Rumanía. Cuando el desembarco no tuvo lugar y el Ejército Rojo ya había llegado a territorio rumano en abril de 1944, se decidió actuar en Bucarest para evitar una ocupación soviética. El 12 de abril de 1944, la Unión Soviética, de acuerdo con sus aliados ingleses y estadounidenses, había informado a Rumanía de las condiciones de alto el fuego. La ruptura de Rumanía con Alemania y el cambio de frente bajo el mando del Ejército Rojo contra la Wehrmacht alemana. Reconocimiento por la URSS de la frontera rumano-soviética del 22 de junio de 1941, es decir, la anexión de Besarabia y el norte de Buchuina en 1940. Pago de las reparaciones. Liberación de los prisioneros de guerra aliados. Libre circulación del Ejército Rojo en territorio rumano. Retorno de Transilvania del norte de Hungría a Rumanía. Ni Ion Antonescu ni la Corte Real sospecharon en su traición que los aliados occidentales ya habían asegurado Rumanía al Kremlin. El 5 de mayo de 1944, los británicos y los soviéticos habían acordado que Rumanía debía pertenecer a la esfera de interés soviética y Grecia a la esfera de interés inglesa. El 12 de junio, el presidente Roosevelt dio su aprobación a este plan. El 5 de mayo de 1944, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Anton Yelchin, informó al embajador soviético en Londres, Ivan M. Majskij, de las intenciones de su gobierno respecto a las esferas militares de influencia en los Balcanes. Eden ni siquiera tuvo que esperar dos semanas para recibir una respuesta de Moscú. La dirección soviética estuvo de acuerdo, pero quería el acuerdo de los E.U. El 15 de julio de 1944, Washington expresó oficialmente sus reservas ante la petición directa de los soviéticos, pero esto no fue más que una débil protesta y una invitación a Churchill y Stalin a tomar medidas adicionales. El destino de Rumanía estaba así sellado, y la esperanza de los políticos rumanos de recibir ayuda de los aliados occidentales resultó ser una quimera. La ofensiva soviética, conocida como Operación Jassy-Kisilev, comenzó el 20 de agosto de 1944 y su primer objetivo, como había previsto el general Hans Friener, fue el cerco del Sexto Ejército Alemán. Tras una operación con forceps soviéticos, fue rodeada desde la zona al noroeste de Jassy y desde la cabecera del puente al suroeste de Tiraspol en la zona de Kisilev. Ya el primer día las tropas soviéticas rompieron las líneas de defensa germano-rumanas en varios lugares. Para ello, se seleccionaron específicamente las secciones delanteras en las que se ubicaban las unidades rumanas con escaso poder de combate. Este conocimiento solo pudo ser obtenido gracias a la traición por parte de los alemanes o los rumanos. Los puntos de ruptura solo tenían entre 5 y 8 kilómetros de ancho debido a las posiciones defensivas fuertemente fortificadas. La última esperanza era que los espacios entre las unidades rumanas y alemanas pudieran ser sellados. A la altura al noroeste de Letkani, los rumanos permitieron el paso pacífico de tanques y camiones bolcheviques con infantería a bordo. La tercera división de infantería rumana solo contraatacó con partes pequeñas contrarias a las órdenes. La primera división de tanques rumanos, equipada con tanques alemanes, se fue con un objetivo desconocido, y el comandante de la vigésima primera división rumana también era irrastreable. En la noche del 23 de agosto de 1944, el rey rumano Miguel anunció la ruptura con Alemania, el cese de la lucha contra los aliados y especialmente en el frente contra el Ejército Rojo en una proclamación radiofónica a las 22 horas. Esta sería su primera y también última aparición en el escenario político. Para la delegación alemana y la misión militar en Bucarest, así como para el cuartel general del Führer alemán, el cambio de frente de Rumanía fue una completa sorpresa. El enviado alemán en Bucarest, el barón Manfred von Killinger, había desestimado todos los informes de la traición rumana como rumores de letrinas y, con ocasión de la última reunión de Adolf Hitler con Ion Antonescu el 5 de agosto de 1944, se aseguró a los rumanos su lealtad y su voluntad de seguir luchando junto a Alemania en una evaluación de la situación. Según Killinger, el garante de la alianza con Alemania fue el rey Miguel. En cuanto a la actitud de Killinger, también existen algunos que afirman de que deliberadamente desinformó a los líderes del Estado y del ejército alemanes. Su yerno Hans von Oldendorf, que trabajaba temporalmente en la legación de Bucarest, afirma que su suegro tenía conocimiento de los planes secretos de Antonescu. El enviado alemán Manfred von Killinger se suicidó durante un ataque de soldados rumanos contra el edificio de la embajada alemana en Bucarest, que se llevó a cabo con la intención de secuestrar a los miembros de la embajada y extraditarlos a los bolcheviques. Las unidades rumanas atacaron a sus antiguos aliados. Además, el 25 de agosto de 1944, Rumanía declaró la guerra a su antiguo aliado, Alemania. A través de la traición rumana a Europa, Alemania no solo perdió a un aliado y a los Cárpatos como línea de defensa, así como al petróleo rumano, sino que todo el frente balcánico se derrumbó al mismo tiempo. Para Rumanía, el cambio de frente no supuso el fin de la guerra y menos aún la liberación, sino la entrega a los soviéticos. No se apresuraron a firmar el acuerdo de cesación del fuego después del 23 de agosto. No trataron a los militares rumanos como aliados en los primeros días después del golpe de Estado, y al 31 de agosto habían tomado más de 120.000 prisioneros de guerra, habiendo depuesto las armas sin resistencia. Solo fueron liberados del cautiverio soviético 4 o 5 años después, aquellos que habían sobrevivido. El ejército rumano se vio entonces obligado a participar en la guerra contra Alemania y Europa con 12 divisiones en territorio húngaro, eslovaco y bohemio hasta mayo de 1945 y sufrió pérdidas de unos 150.000 hombres a favor de Stalin y sus ayudantes democráticos en Londres y Washington. Miles de soldados alemanes cayeron en el cautiverio rumano, incluidos unos 15.000 hombres que habían querido recuperar Bucarest. Su intento de llegar a Transilvania o Bulgaria fracasó. Los obligaron a rendirse cerca de Ploiești. Todos los prisioneros de guerra alemanes tuvieron que ser extraditados a los soviéticos. Muchos murieron, ya en los campamentos rumanos y marchas a pie hasta la frontera soviética. Los miembros de la embajada alemana, incluidos mujeres y niños, también fueron internados y liberados del cautiverio rumano después del final de la guerra.